Josefina, cuando caminas, Josefina, cuando tú bailas, Josefina, yo siento un nudo que se me para hasta el corazón. Josefina, cuando caminas, cuando te peinas, cuando me miras, Josefina, yo siento algo, yo siento un nudo en la escalandrina, Josefina, yo me derrito y se me para la hemoglobina. Josefina, Josefina, vida mía, qué rica que estás, Josefina, vida mía, vida mía, échame pa' acá, Josefina, ya no aguanto vida más, mía, qué chula es, Josefina, qué rica es, vida mía. Ay. Josefina, cuando tú bailas y te meneas con ese son, Josefina, yo siento un soplo, yo me mareo y siento un temblor, Josefina, yo me derrito y se me para hasta el pulmón. Josefina, Josefina, vida mía, qué rica que estás, Josefina, vida mía, vida mía, échame pa' acá, Josefina, ya no aguanto más, vida mía, qué chula es, Josefina, qué rica es, vida mía. ¡Epa! Vení, vení, prepárate, agárrate fuerte. Me muevo pa' allá y me doy una vuelta y reviso el reloj. Me muevo pa' aquí, me muevo pa' allá, escuchando el latido de mi corazón. ¡Qué lindo! Y me muevo pa' aquí, me muevo pa' allá y me doy una vuelta y reviso el reloj. Me muevo pa' aquí, me muevo pa' allá, escuchando el latido de mi corazón. La hemoglobina o la escalandrina, yo no sé, pero Josefina. La hemoglobina o la escalandrina, yo no sé, pero Josefina. Es que, Josefa, cuando yo te veo, siento algo que... Josefina, yo me derrito y se me para. Josefina, ay Josefa, vida mía, pero qué rica que estás, Josefina, vida mía, vida mía, échate pa' acá, Josefina, yo no aguanto vida más, vida mía, qué chula es, Josefina, qué rica es, vida mía, ojo, va, y a plena fiesta, me voy con Josefa.